Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Las flores calientes. Las plantas producen sustancias volátiles como señales de comunicación entre ellas, y también como señales para comunicarse con algunos animales, como pueden ser para atraer a aquellos que las polinizan, o bien para ahuyentar a aquellos animales que se alimentan de ellas. Estas sustancias volátiles suelen ser derivados de ácidos grasos, bencenoides o terpenoides, cuya capacidad de esparcirse por el aire se incrementa con la temperatura. Se cree que es por esta razón que algunas plantas son capaces de producir grandes cantidades de calor en sus flores. A estas plantas se las denomina termogénicas, es decir, productoras de calor. Casi todas las plantas termogénicas son polinizadas por insectos, en particular por escarabajos. El calor producido por estas flores incrementaría la dispersión de las sustancias volátiles, atrayendo a un mayor número de insectos polinizadores. Por ejemplo, en un trabajo recientemente publicado en la revista Annals of Botany, investigadores sudafricanos han medido la producción de calor a lo largo del día de una de estas plantas denominada Encephalartus villosus o Cicadia africana, y han comprobado cómo la producción de calor varía enormemente a lo largo del día, lo cual coincide con las mayores o menores emisiones de sustancias volátiles. Sin embargo, el fenómeno parece ser más complejo. Por un lado, para aumentar la dispersión de las sustancias volátiles bastaría con que la planta calentara las zonas de la flor donde éstas se producen, y sin embargo se ha observado que en algunos casos es toda la flor en su conjunto la que se calienta. ¿Por qué la planta gasta esa cantidad de energía? Por otro lado, se ha observado que en algunos casos los escarabajos que polinizan estas flores llegan a permanecer dentro de las mismas durante 24 horas, antes de partir hacia la próxima flor. La respuesta al dilema podría radicar en el hecho de que los insectos son animales de sangre fría y que requieren del calor externo para incrementar su temperatura corporal y de esa manera aumentar su metabolismo y su actividad. El calor proporcionado por la planta, concretamente por la flor, les permitiría de esta manera ser capaces de moverse con mayor rapidez y, por tanto, de llevar el polen más eficazmente hasta la siguiente flor y así incrementar las posibilidades de polinización. Un ejemplo de este tipo de plantas es Philodendron solimoesense, una planta que habita la Guayana Francesa y el norte de Brasil. Posee una gran flor blanca en forma de embudo. Se ha medido que durante la noche la temperatura del interior de la flor es de unos 4 grados superior a la del ambiente exterior. Incluso en el cálido clima de la Guayana Francesa, con unos 24 grados como promedio durante la noche, esta diferencia de temperatura es suficiente para incrementar la actividad de los escarabajos. Pero este efecto es muy superior en el caso de que estas plantas vivan en las zonas altas del norte de Brasil, donde las temperaturas nocturnas pueden llegar a bajar hasta únicamente 6 grados. Las plantas termogénicas son bastante habituales en los bosques tropicales. Se han clasificado unas 900 especies pertenecientes al menos a 6 familias de plantas diferentes, y que son visitadas por al menos 220 especies de escarabajos. Se estima que este tipo de plantas, que recompensan a sus polinizadores con el calor, pudieron haber sido mucho más frecuentes durante la evolución temprana de las plantas con flores. Otra teoría afirma que algunas de estas plantas termogénicas podrían utilizar el calor para ayudar a proteger a las flores contra el daño de las heladas. Esto permitiría a la planta germinar y brotar antes que las plantas normales. Por ejemplo, una planta denominada Lischition kamchatkensis, que habita las regiones pantanosas de la península de Kamchatka, las islas Kuriles, Sajalín y el norte de Japón, todas ellas bastante frías, y donde la nieve se mantiene hasta bastante entrada la primavera, la capacidad de esta planta para generar calor le permitiría derretir su camino a través de la capa de nieve a principios de primavera, durante la germinación de la planta. Esta planta utiliza el calor además para difundir su olor y atraer a los polinizadores. Los animales que la polinizan suelen alimentarse de carroña, por lo que para atraerlos esta planta no emite un delicioso aroma a rosas, sino una asquerosa peste a carne podrida. Es por eso que ha recibido el nombre común de col de mofeta. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo.